señora. Si se deja con su marido, me manda avisar. Oh, señora, usted es muy amable y bastante me gusta, señora. Pero hay un problema, señora, y que usted es casada. Oh, señora, si se deja con su marido, me manda avisar. Oh, señora, usted es muy amable y bastante me gusta, señora. Pero hay un problema, señora, y que usted es casada. Evitemos problemas, vea que usted es casada. Oh, señora, esperemos el tiempo para que nosotros podamos charlar.